Llevamos mucho tiempo luchando. En el 106.4 FM. Las máquinas nos superan en número. Equipo técnico que ha vuelto a saltar la tapa de potencia. Los humanos tienen una fuerza inconmensurable. Son Radio Bala. Si me estáis escuchando, es que sois la resistencia. Creí conocer a nuestro enemigo. Capitalismo. Patriarcado. Fascismo. El Estado. Skynet está haciendo prisioneros humanos. ¿Skynet? ¿Quién es este? Aquí sí que me he perdido. Replicando el tejido humano. ¿Eh? A ver qué tenemos aquí. Pues Radio Bala.